El autodescubrimiento. Muchas religiones afirman que los mensajes fueron revelados a la humanidad por un Dios. No obstante, algunos racionalistas se preguntan si no solo hay un Dios que ha transmitido su mensaje para beneficio de toda la humanidad, ¿por qué hay tantas creencias distintas del mundo? Si el mensaje tenía que ser entendido por toda la raza humana, ¿qué causó la dificultad a Dios al anunciar públicamente su mensaje, dejando dudas o malas interpretaciones? Sin duda todo aceptaría el mensaje y no habría fricciones religiosas, y todo el mundo sencillamente podría seguir el último mensaje de Dios. Hace muchos años hubo un seminario religioso en una universidad de Malaya. Habían cuatro adoradores, cada uno representaba una religión. Después de hablar, uno de los estudiantes preguntó: cuando estudiamos nuestra religión, obtenemos información acerca del mundo, el universo y la vida. Cuando estudiamos la ciencia, obtenemos información totalmente diferente. Esta información se contradice con nuestros conceptos religiosos, de manera que no se sabe lo que hay que aceptar, si las enseñanzas de nuestra religión o la de la ciencia. Uno de los adoradores respondió: bueno, yo creo que Dios dio su doctrina en forma de mensaje a un hombre, quien lo transmitió a otros. Entonces debemos creer la palabra de Dios. Pero el estudiante persistió: ¿cómo se sabe si las personas a las que se les transmitió el mensaje lo entendieron correctamente? No es posible que dicho mensaje se haya distorsionado y mal interpretado en sus mentes y luego transferido para la posteridad. Por otro lado, Buda nunca declaró haber recibido conocimiento de fuentes externas. Mediante todo su ministerio, él siempre se aseguró que cualquier miembro de la audiencia podía cuestionarlo y desafiar sus enseñanzas, de modo que ellos personalmente se hicieran conscientes de la verdad. Él dijo: venid y ved. Él no dijo: venid y creer. Cada vez que él decía algo, era porque había probado su validez, diciéndoselo a sí mismo como un ser humano promedio, y él no se adjudicó ningún carácter divino. Él entendió todo porque sabía cómo había sufrido durante los tantos previos nacimientos y todas las malas acciones que había cometido por su ignorancia. Él aprendió de forma más difícil. Buda aconsejó a sus seguidores mediante su propia experiencia. Él había presentado un gran servicio a la humanidad por la práctica y la observancia de las grandes perfecciones para mis a lo largo de las innumerables vidas, y finalmente experimentando la bienaventuranza suprema, tenemos que preguntarnos qué es lo más confiable. Si es el testimonio de alguien que habla de su experiencia personal o aquel que afirma haberlo oído de alguien que siempre es invisible.